en Onda 107.0. Bueno, 11 y 10 de la mañana. Ya saben que los miércoles tenemos la ronda de entrevistas de estos negocios, comercios que respaldan, que tienen a bien respaldar al cuarto industrial, que yo estoy disfrutando mucho de este espacio. Ya lo comentábamos la pasada semana, porque estamos descubriendo negocios, ¿no? La gente que quizá, bueno, pues no tiene costumbre de estar tanto en el municipio, no es mi caso, pero sí que hay gente que quizá no sabía bien, ¿no? Por lo menos las tripas de muchas empresas, comercios que no conocía y que gracias a este espacio pues vamos conociendo. Y nos vuelve locos la comida, especialmente Alberto y a mí, nos gusta muchísimo hablar de este tema y hoy vamos a tener también la misma suerte, porque ¿quién está con nosotros? Hola, buenos días. Bueno, y está con nosotros Rubén Sáenz, que es, pertenece al grupo La Junquera de Hostelería y lleva el restaurante Cabecico Redondo en Las Piscinas. Y sí, disfrutamos, son días apropiados y es el mes que conviene que pasen todos estos negocios de hostelería para que nos expliquen sus menús, su forma de trabajo, lo que han preparado para estas Navidades, y que es una buena oportunidad y un buen mes para hablar de todo esto. Y que además con esto ya cerramos la temporada de entrevistas hasta después de Navidad. Sí, hoy va a ser el último programa del año 2010. Y que te agradezco que hayas venido porque estás malo, estás con un trancazo tremendo. Como medio cuarto, creo que hay un virus, estamos todos resfriadísimos, sí. Hoy es un día, pero bueno, vamos a terminar con Rubén, ya teníamos el compromiso establecido y él nos va a contar un poquito. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal? Muy bien, Rubén, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues nada, muy bien. Nosotros llevamos 6 mesecitos aquí en el Cabecico Redondo. Pertenecemos al grupo de la Fuente de la Junquera. Empezamos allí ya con 15 añicos. Ahora ya tenemos 37. Llevamos ya muchos años. Tenemos una taberna también en frente del Príncipe Felipe, en César Oriarta 115. Sí. Se llama Flanagas. Tenemos una bocatería en Gómez Laguna, ahí en La Bozada, que se llama Laguna de Gómez. Y entonces, o sea que sabéis bien lo que os hacéis. Sí, tenéis entre manos y ya tenéis muchos años de experiencia. Llevamos ya muchos años y en La Junquera, llevamos ya más de 40 años. Como estábamos allí con las carnes y los embutidos, pues pensamos aquí en arroces y pescados, porque es un plato que gusta mucho. Pero no de manera así inopinada, también arroces, porque tenéis un cocinero que es un experto en esto de, sí, de bueno, los arroces también y el pescado. Exactamente, la idea fue por mi hermano, porque lleva 10 años en Palma de Mallorca, en un club náutico muy famoso, es el de la Sarrapita, y entonces ahí ha aprendido mucho. Es un club náutico que iba gente famosa y tal, está en la playa de Strength, que es la más grande calle en Mallorca, y entonces él hacía allí pues 300 o 400. ¿La playa de Strength es la paradisíaca? Exactamente, es la playa natural. Es una, bueno, es que es fantástica, es una pasada. Es como lo de Pavlov, me nombras esa playa y yo me vuelvo loca. Sí, qué playa. Es muy bonita. Es el Caribe. Qué Cabecico Redondo, en comparativa, es lo mejor de Cuarte también en cuanto a vistas. Claro, estamos hablando. Sí, vistas y luminosidad no le gana nada. Las puestas de sol magníficas, quiero decir. Y ayer, por ejemplo, veíamos todos los Pirineos nevados y el Moncayo también. Fantásticas. Fantásticas y sobre todo mucha luminosidad. También la piscina es muy bonita en verano. En fin, la idea es fue un enclave muy bonito, es sí, cierto. Es muy bonito, es muy bonito. Y el restaurante en sí también está muy bien diseñado, está muy bien. Y entonces la idea fue, pues como está todo el mundo siempre con la carne, pues dijimos, bueno, nos gusta mucho la idea. Mi hermano me dijo que el día que montáramos un restaurante vendría a ayudarnos 2 o 3 años hasta que levantáramos el vuelo. Y entonces se vino con nosotros. Hemos montado una carta muy pequeñita, pero muy atractiva. Y lo que más fomentamos son los arroces. Arroces en todo tipo, arroz negro, arroz en paella, bueno, mixta, marisco, y la estrella es el de bogavante. Y tenemos que desmitificar algo que se dice, ¿no? El Cabecico Redondo es que es muy caro. Vamos a ver, yo voy con mi pareja, vamos dos personas, tomamos un arroz, una botella de vino y una ensalada. No, ¿qué pago? Pagas 30, 34 euros como mucho. ¿Y esto es caro o no es caro? No es caro, he puesto todos los vinos 2 o 3 euros más baratos que en Zaragoza, los refrescos igual que si fuera un bar del pueblo. No sé, tengo todo a unos precios asequibles para el pueblo. Pues aquí luego estás para decir esto precisamente, porque sí, y hay que desmitificar esa idea. No, lo que pasa es que desde luego yo no he montado una tasca para vender raciones de papas. Está claro. Muy claro. Está claro. Es un sitio muy bonito, he gastado mucho dinero en que se quede más bonito, he hecho una reforma y una restauración muy importante, entonces, claro, tengo un mantel de tela, una servilleta de tela, una vajilla y una cubertería, una cocina seminueva y una barra toda. Claro, y todo eso, ¿y quién sabe apreciarlo y quién quiere comer? Los arroces no son caros, o sea, una paella vale 13 euros. O sea, 13 euros que con un vino y una ensalada sales por 24 euros, no sales por más. En un sitio bonito y con una copa de cristal. Ahora, si te vas ya a postres y a vinos caros y a champanes y tal, pues claro, como lógicamente como en todos los sitios, pero yo tengo menús entre semana que valen 12 euros. Eso y tienes 3 primeros, 3 segundos, que no es nada de bote ni congelado, y encima con unas decoraciones y una vajilla espectacular. O sea, hombre, lo mismo que se dice, y eso está entre semana. También se dice que la calidad de la comida es buena y que la presentación es fantástica. Sí, entonces... sí, mi hermano estuvo allí 10 años y luego estuvo 3 años también en un molino que está también restaurado, que les dieron el premio a la mejor restauración de las Islas Baleares. Entonces, ahí aprendió mucho el tema de las decoraciones, la comida fresca. Claro, todo. Es que eso también es importantísimo. Platos, ¿no?, muy vanguardistas, en cocina minimalista, y es donde aprendió él a hacer la cocina un poco más creativa, bueno, y a decorarla pues, bien. Aquí tenemos una función, que es esa cocina fantástica, bien presentada, en ese ambiente tan bonito, con esa vajilla de calidad, con esa cristalería de calidad, acercarla al ciudadano de Cuarte. Tenemos que aproximar. Porque tenemos población suficiente para que entiendan que es un concepto de restauración diferente, ¿no? Que no es una taberna y que tampoco pagas mucho más que unas raciones de tapas en cualquier otro sitio y comes un buen arroz. Creo que la diferencia no es tanta y efectivamente comes en un sitio bonito, con mantel, con buena cristalería, con buena vajilla y productos de calidad y con un cocinero reputado, ¿no? Como nos estás contando. Sí. Con lo y luego la atención nuestra, que llevamos muchos años y yo soy el primero que quiero que salga todo bien. A mí ahora no me importa el dinero. Lo que me importa es que la gente se vaya muy contenta, que no se vaya con el bolsillo escaldado y que repitan, porque me gusta. O sea, no claro, quiero... eres el principal interesado de hacer las cosas bien, porque luego va en tu propio rédito. Claro, es que he invertido mucho dinero y quiero que salga bien todo. O sea, no quiero ahora ganar dinero con una mesa y hasta luego, porque además sé que es gente del pueblo. Ahora estoy trabajando con mucha gente de Zaragoza, porque llevamos tantos años que nos conocen, claro. 70 y el 80% es gente de Zaragoza, o familiares, o amigos, o conocidos de los otros bares. Pero yo quiero que el pueblo venga tranquilamente, sin miedo, y aparte siempre invito a los chupitos o a los cafés, y siempre invito, si van en más de 5 o 6 personas, a una botella de champán. No tengo ningún problema. Luego tengo 3 menús también para grupos, para bautizos, bodas, comuniones, uno de 33, otro de 45 y otro de 60, que ya es un poco son más. Son los menús ejecutivo alto para... Sí, para porque también hay gente que tiene dinero y también hay gente que quiere una comida más a lo grande. Pues bueno, pues tienes un menú de 60 euritos ya, con bogavantes, con cigalas, etcétera, etcétera. Y luego tengo un menú, porque me lo han exigido, que lo he puesto hace 2 semanas, porque venía gente el fin de semana y me pedía un menú para el fin de semana. Pues bueno, ya he puesto un menú por 20 euros y otro por 22, para que también, oye, que tengo un menú para el fin de semana. Pero vamos, el principal tema son los arroces, porque por un arroz y un vino y una ensalada no sales, no llega a 30 euros. Y estás comiendo un arroz que te puedes repetir, porque son platos contundentes. Oye, una pregunta. Esos menús tipo ejecutivo que ofreces con varios primeros, varios segundos, ¿es casi una carta en realidad? Sí, es casi un menú de degustación. Asegurándote de que todos los productos que ofreces los tienes, que a veces en una carta puede ocurrir que si es muy amplia, pues te quedes... con una ausencia de algo y no haya para todos de la mesa determinado producto. Como una forma... es concertado y siempre es previa aviso. Es una forma... Nosotros tenemos todo preparado, pero es un menú muy grande que es casi una degustación de la carta. Porque eso está bien. En realidad tienes los mejores arroces, las mejores ensaladas y las mejores raciones. Es que eso es bueno que se sepa, porque habitualmente la gente que sale a comer a diario y come rápido, pues a lo mejor no va a menús de 20 y tantos. Entonces cuando sale a comer es el sábado o el domingo. Sí. Y entonces dicen, el día que salgo justamente no hay ningún tipo de menú y se me dispara el presupuesto, pues el poder comer en fin de semana por 20 euros, que es prácticamente comer a la carta, es una buena idea, me parece. Sí, desde luego que sí. Y luego, sobre todo, tenemos un parking muy grande también, que es muy importante. Uy, eso es importantísimo. Para mí sí que es importante, porque nosotros ya tenemos críos tal y hemos ido muchas veces a sitios que no puedes aparcar, te vuelves loco. Te ganas de coger el coche. Este parking es un parking súper grande, nunca tienes problemas de sitios, puedes darte un paseo por unos montecitos que hay con unos asadores, es un sitio precioso. La gente que ha venido nos lo ha dicho, puedes pasear con los chicos, puedes pasear con los perros, en fin, es un sitio muy bonito. ¿Qué relación tenías con Cuarte antes de...? Yo tengo un piso aquí, yo vivo aquí que en vives Cuarte. Aquí, bueno, vale. He estado, mucha infancia la he pasado aquí, porque como estamos en la Junquera toda la vida, desde los 15 años, y somos amigos de familia. Es fronterizo. Ya conocías el Cabecico, por supuesto, antes de sí, estado, yo venía, ¿no?, al Cabecico, yo venía una vez cada 2 o 3 meses, venía. De hecho, conocía al hijo del propietario y trabajo con un amigo mío que era medio socio mío en la casa del Martín. Entonces, yo he venido mucho aquí y luego tengo una casa que compramos aquí hace 5, casi 6 años ya. Aquí enfrente del boulevard. Entonces, pues claro, yo soy vecino de aquí. Sí, porque la Junquera... Mi socio también, el de la Junquera, también vive aquí. O sea, que tenemos vinculación aquí, muy estrecha, ¿no? Entonces, somos con el municipio. Somos del pueblo. Sí, porque no la somos Junquera es... nacidos aquí, pero llevamos aquí mucho. La Junquera es Zaragoza, pero es ahora realmente Zaragoza. Antes era equidistante entre Zaragoza y Cuarte, porque Zaragoza ha crecido en esa dirección y se ha quedado ya rodeado de Valdespartera, Casablanca. Pero en realidad, antiguamente, ir a la Junquera era una excursión y era mitad camino. Yo recuerdo la infancia con la bici. Nuestra excursión era por la tarde venir hasta aquí y volver por el camino de piedras. Eso era nuestro paseo. O sea que, en fin. Bueno, ¿qué es lo que priorizas, Rubén, a la hora de sacar adelante? Decíamos que llevas muchísimos años en esto de sí. la hostelería y la restauración. ¿Qué para ti vertebra lo que es una buena cocina, un buen servicio? ¿Qué fundamenta, pues, ¿no? Lo que lo primero y lo más importante es la higiene, la limpieza, el orden y sobre todo la calidad. No puedes dar un arroz malo, un arroz pasado, un arroz con cosas congeladas. No, eso para mí es lo más importante. Y luego el servicio, que la gente se vaya contenta. Habrá alguna persona seguro que se irá descontenta porque ha tardado algún platito alguna vez, o porque hoy no le ha gustado lo que quería él, porque él no llevaba esa idea. Seguro en todos los restaurantes del mundo pasa eso. Pero para mí lo más importante es que la gente se vaya contenta, que si un plato no le gusta, se lo cambio. Eso es lo primero que le digo. ¿Ah, sí? ¿Quieres probar este bacalao? Si no te gusta, te lo cambio. Come tranquilo. Y eso no en ningún sitio te lo hacen por ahí. Yo estoy empezando y lo quiero hacer así. O sea, para mí lo más importante es que... filosofía, ¿no? Que el cliente se sienta a gusto y que vuelva. Exactamente, que exactamente. Y que sobre todo el bar esté siempre limpio y siempre ordenado. Qué importante. Eso para mí es muy importante. Es vital. Yo creo que en la hostelería no hay más que dos trucos. La limpieza del orden y sobre todo la calidad. Que no te den un gato a lo por libre, es lógicamente. Exacto. ¿Y qué horario tenéis, Rubén? Yo, por ejemplo, si quiero a media tarde ir a tomar una tapita y ver la puesta de sol con una cerveza, ¿puedo hacerlo? Yo estoy abierto desde las 10 de la mañana. No, es que eso es importante. No, es que me ha encantado la puesta de sol con una tapita y una cerveza. Claro, ¿hay algo mejor? No, claro. Sí. Es que no tienes por qué, a lo mejor no es la hora de la cena, pero es un lugar muy agradable para sí. tomar una tapa, una merienda, ver una puesta de sol a media tarde. Yo creo que la mejor puesta de sol no es por nada, ¿eh? Se puede demostrar. La mejor puesta de sol que hay ahora mismo en Zaragoza se ve desde aquí. A partir de las 7 de la tarde, lo que pasa es que más en primavera, claro, ahora ya no. Pero la gente venía de propio, sobre todo amigos míos que se lo dije cuando nosotros empezamos en junio, y es que era espectacular. Unas fotos hemos sacado que vamos, o sea, aquí vimos en la revista de la Aquí Zaragoza con unas puestas del sol impresionantes. O sea, ¿qué horario es? Nosotros abrimos a las 10 de la mañana y cerramos a las 6 de la tarde, todos los días. Pero el viernes y el sábado abro por la noche. También estoy abriendo ahora para grupos, algún grupillo que me ha pedido que son 12 o 15. ¿Puedes abrirme un jueves? Pues bueno, te he abierto un jueves. Ya está. Pero nosotros por la noche solo abrimos el viernes y el sábado, porque estuvimos un mes y medio intentándolo y no venía mucha gente. Entonces tampoco puedes estar ahí todo el día. O sea, que el horario diario es de 10 de la mañana. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ajá. Puedes venir a almorzar, vienen compañeros vuestros a almorzar algunas veces, unos huevos fritos. Muy bien. Viene la gente que va con bicicletas por ahí, deportistas, oye, que queremos unos huevos fritos. Pues te hago unos huevos fritos. Pero conforme el día se alargue, el horario también lo alargarás un poquito, ¿no? Porque no podemos perder las tardes en primavera y verano a las 6. No, quiero decir, lo alargarás. No, claro que no. Es la hora buena. En cuanto abran las piscinas, yo abro ya por la tarde otra vez. Claro, ¿sabes? Pues es el horario de invierno y de verano, sí, que es diferente. Correcto. Claro. Y luego quiero montar una terracita que tenemos al lado del parking, nada más salir, sí, a la derecha. Este verano la quiero montar bien chula, con unas florecitas y unas macetas y tal, porque también está muy bien ahí. Qué bien. Y bien montada con florecitas, con macetas, qué gusto escucharte. Es que es un buen sitio, porque... que los niños pueden jugar mientras los padres se toman. Claro, y en Zaragoza los ven. Claro, y en Zaragoza, bueno, la gente que no tiene suerte, vamos a decirlo así, de vivir aquí, que se tiene que conformar, entre comillas, con estar ahí, ¿no?, en pleno centro. Yo a veces cuando veo esas terrazas de Gran Vía, entre coches, ¿no?, dices, Dios mío. Sí, con humos y ruidos. Con humos. Y me hablas tú una terracita aderezada con flores, con macetas, con el gusto que a veces no se tiene. Y los árboles. Lamentablemente yo alguna vez lo discuto con Alberto. A mí me parece que falta mucho gusto todavía aquí a la hora de hacer las cosas. Y se agradece tanto, ¿no?, que alguien, sí, caiga en esos detalles, que en es eso importante. Somos profesionales, porque la terraza de la Junquera, no sé si la conocéis. Es una maravilla, claro. Y es una con maravilla. Con olivos, con rosales, con jardinería, con fuente de colores... Eso, y bueno, luego, ¿por qué está lleno? Es de las terrazas más bonitas que hay, sí, en Zaragoza. Sí. Y vamos, en eso siempre hemos puesto mucho empeño. Mucho empeño. Y es poner que una televisión también afuera, que la gente esté a gusto, en fin. Pero cuando tienes ya, digamos, el paisaje asegurado, claro, como es Junquera, los olivos ya de centenarios, claro, simplemente con un poco de buen gusto ya sacas mucho más partido, claro. Es que currártelo en una acera de una calle, a ver cómo consigues eso. Sí, pero siempre se puede hacer, también más. Mira París, ¿no? También hay muchas aceras con terrazas y lo hacen de otra manera. Sí, eso sí. Se sabe hacer, no sé aquí qué nos pasa, sí, que nos cuesta. En Cantabria también. Sí, en Cantabria, tú vas por ahí o por el Pirineo y las terrazas estarán en la con calle. Con un gusto, con una pero cosa. Pero tienen hechas, todas sus geranios, sus sombrillas. Y Barcelona, por ejemplo, en invierno. Es una pasada. Eso es. Hay que darle un toque a las cosas, porque si no, la gente hoy en día, si se siente que todo es igual. Es mortecino todo, ¿no? Vamos a darle, claro, un poco de hay color. Hay que darle un poquito de color, claro, y un poco de imagen, y a ver si así poco a poco. Bueno, que podemos ver puestas de sol, que vamos a estar fenomenal, porque además es un espacio muy amplio y no nos sentimos a veces incomodados, como en otros restaurantes, de tener la mesa al lado, que los tienes pegados, ¿no? Que casi escuchas su conversación. Mm. Buen producto, que eso es fundamental. Limpieza, que es prioritario también. Sí. precios muy asequibles. Y estamos hablando de buena comida y de buen hacer. Y 5 minutos para que nos cuente los menús navideños. Claro. O de fin de año, o de temporada de Navidad. O, a ver, pues en el menú navideño, como la gente viene tan saturada ya de comer y de beber, hemos puesto un menú que es un poco especial. Tenemos de primero como una sopa o unas almejas con borrajas. Y luego de segundo llevamos ya un solomillo con la tarta del casar. Y un pescadito como unos tronquitos con salmón rebozados y van con paté de salmón, están muy ricos. La tarta del casar es este queso, cremoso, ¿no? Exactamente, sí. En fin, hemos hecho un menú muy ligero. Tampoco lo quiero decir porque quiero que la gente se sorprenda un poco. Pero es un menú muy ligerito porque viene la gente es muy es? Saturada de comer y de beber. ¿Para qué día es exactamente? Es para Año Nuevo, solo vamos a abrir en Año Nuevo. Ah. En Navidad no abrimos. Año Nuevo, que estás es el único día que hemos cogido fiesta en todos los 7 meses. Y que tienes como un enjambre, ¿no? Permanente el día Año Nuevo porque has salido, porque has bebido más de la cuenta, porque tienes la cocina que está, que tienes que recogerla, deja todo y vete a que te den todo hecho también, claro, ¿eh? Es un buen día. De la cámara a mesa. Y he puesto un precio muy asequible, que he puesto 39 euros. También está la carta abierta a normal y corriente, ¿eh? O sea que si alguien quiere comerse un arroz y una ensalada solo, porque viene saturado y no quiere carne, ni quiere pescados, ni quiere nada, pues se come un arroz, una ensaladita y un postrecito y ya está. O sea, la carta está abierta, normal y corriente, como siempre, pero tenemos un menú especial de 39 euros. Uh-huh. Porque, claro, ese día también es un día especial. Muy bien. Pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Gracias a ti por el buen servicio. Os invito cuando queráis a que vengáis a nuestra casa, ¿vale? Bueno, no hace falta decir que Cabecico Redondo dónde está. Es que, claro, hemos intentado la dirección, pero la gente lo sabe. Todo el mundo sabe aquí. Bueno, pues felicidades a los de Calatayud, que les hayan tocado algo, porque creo que ha caído algo, el segundo, ¿no? Premio, Fernando, me decías, ahí en Calatayud. Fíjate, qué bien, que te toque, ¿eh? Bueno, nos conformaremos con comer bien en el Cabecico Redondo. Muchas gracias, Rubén. Bueno, Alberto, gracias. Me despido hasta enero. Fiestas a todo el mundo. Igualmente. Y todo el equipo de aquí de Radio. Y a todos, aquí y que lo paséis muy bien. Aquí igualmente. Te esperamos a la vuelta. Adiós. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.